coño. Tengo ambición y tengo vicios, información en los servicios. Saco de quicio, mantengo el timón, no pierdo el juicio. No vivo en la ciencia ficción. Danza, descaro. Nunca hiciste rap, viniste a darnos el palo. Malo, mola, moda, raro, caro. No paro ni aspiro a que me tachen de tu lado. Las cosas nacen, luego crecen más, no te lo explico. Que en esto me implico, en un pliqui aplico. Lo que el triqui a micos, picos por galletas, petas, meta. Buena letra y gras, más. Cota de mascota, ranta en plan acá. Rima sin final, menos mal que el flow va con diésel. Las pavas dicen, coño, ¿qué es él? Más tarde explican que misil, estos ingleses. Las marco a fuego lento como reses. Peces y vino a pincho, mi rancho te lincho ancho. Me desdigo y sigo acá con mancha en racha. Come mi mierda, soy tu chef. Con tu piba me duché o duché yo. Al bus, ni en pintura ni pa'l mus. Ya ves, por lo del plus. Carajo, carajo. Fumad y pasadlo, pero ahora escuchadlo. El Rizzy MC, sí, quiere un petardo. Que nunca es tarde, si la ficha es buena. Te sentirás más a gustito que el carrito de la compra en Nochebuena. Familia se reúne para la cena. Son fechas señaladas aunque no tengas familia. También San Valentín, día de los enchochados. Por si no te has enterado, lo inventó Galerías Preciados. El día del padre y así tu santo. Si no celebras nada, vas a ser un friki entre la manada. Con cada fachada que sacan marcan. Nadar cuando tú quieras, se acabó en la charca, tanto abarcan. Hipocresía y compañías enormes por todo el orbe. La Navidad hará que sus ingresos engorden. Virgen, 8 días de oro. El Corte Inglés se cree que somos gilipollas. No me enrollan tantas citas comerciales, revistas de catálogos, decálogos fatales. El día de la vieja, mi madre, sin rencor, al fin y al cabo me parió y no diré nada hardcore.